Nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Arishishi, runas, warmis, wambras, mashikunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas, por supuesto, de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde de miércoles hablaremos de la Agencia Informativa Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, 54 años de aniversario de su creación. Trazos de Nuestra Identidad suma a esta conmemoración y rendimos un justo homenaje a todas y todos los periodistas que están repartidos por Latinoamérica y el mundo, llevando una información comprometida con los pueblos y sus realidades. La Agencia Informativa Latinoamericana fue fundada por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y por el legendario guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, encomendando la organización y dirección al gran escritor periodista argentino Jorge Ricardo Mazzetti. De ello, más adelante hablaremos de la mano del periodista y comunicador, un gran amigo de Latinoamérica, Néstor Marín, corresponsal y director de Prensa Latina en el Ecuador. En nuestro segundo bloque recorreremos nuestro Ecuador milenario, viajaremos a la Reserva del Cuyabeno, hablaremos de las culturas Siona y Secoya, su entorno, desarrollo y preservación. Iniciaremos con la historia que no nos fue contada, hablaremos del personaje del Ayahuma, o cabeza de los espíritus o poder, personaje prehispánico que está siempre como parte principal en las fiestas de la cosecha o Inti Raymi, Mushugninos en los equinoccios o solsticios. En la colonia lo mal bautizaron como Diablo Uma, o cabeza del diablo, para recordarlo y no olvidar e irnos preparando para la fiesta del Inti Raymi o de la cosecha, que es el próximo sábado 21 de junio, fiesta que se celebra en la sierra norte, centro y sur del Ecuador, por las diversas comunidades indígenas y su cosmovisión. Como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad, escucharemos excelente música. Yupay Chaimi, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, y también, por supuesto, saludamos como todos los días miércoles al Dani Castellano, al Snoopy en la parte técnica y de control. También al Diego Salazar en la parte de edición y coproducción de este programa. Bienvenidos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Ayahuma. Desde épocas inmemoriales, en las festividades indígenas de la Sierra Centro-Norte del Ecuador, ha existido un personaje principal, que se dice está investido con mágicos poderes, el Ayahuma, o cabeza de los espíritus. Según su traducción literal del quichua, es de gran significación para las celebraciones y rituales andinos. La persona que va a caracterizar al Ayahuma lleva su máscara con unos días de anticipación y la sumerge en una vertiente, laguna, pogyo u ojo de agua, para que adquiera la fuerza de la pacha o tierra. Una vez disfrazado y con un látigo en la mano, encabeza a los músicos y a su pueblo al baile durante noche y día, celebrando sus antiguas tradiciones vernáculas como la fiesta del sol o Inti Raymi Kitukara. Posteriormente a la conquista, la iglesia persiguió todas estas manifestaciones religiosas y culturales de los pueblos andinos, por considerarlas actos paganos, reñidos con las prácticas cristianas. Al no lograr erradicar estas costumbres nativas,

preta. Suban al carro, si quieren, suban al carro. Ay, bondrito. Que más bien vamos caminando, más bien vamos caminando. Sí, bondrito, soy bajo el agua, bajo el viento, los miré por un momento. Cama preta. Se lloraba, luz en las ancas, con sus ojos humillados. Que más preta. O quizás era uno más agua y la que colaba por su cara. Que más preta. Tanta nacita, más cachuncia, ama su yalita canita y espa, su tanta nacita, más cana maricán, cuya zeta, chaita y espa, ya upama a pasuncia. Comunícate con nosotros al 2220-966. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, estamos en nuestro segmento de este encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Y esta vez hablaremos, por supuesto, del país hermano de Cuba. ¿Por qué razón? Por el aniversario de Prensa Latina. Prensa Latina, justamente el corresponsal, el director en Ecuador, como ya lo mencioné al inicio, es Néstor Marín, un periodista, un comunicador latinoamericano y muy comprometido con todos estos procesos de Latinoamérica y de la patria grande. Le doy y le reitero la bienvenida por el espacio, por el tiempo para esta entrevista. Bienvenido, mi querido Néstor, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias, Yuval, por la invitación. Ya había dado una pequeña introducción al inicio del programa, que Prensa Latina ya cumple más de, ¿cuántos años? 55 años cumplimos 55. El día 16 de junio. Mira tú, 55. ¿Cómo se crea Prensa Latina? ¿Por qué razón? Bueno, Prensa Latina surge inmediatamente después del triunfo de la Revolución Cubana del 1 de enero de 1959. 6 meses después es que sale al aire el primer cable fecha con las iniciales de PL, como también se conoce a Prensa Latina. Y surge esta agencia a iniciativa del comandante Fidel Castro y del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, que pensaron en crear una agencia que sirviera como alternativa al monopolio que ejercían los medios de información occidentales. En el caso de Cuba, a raíz del triunfo de la revolución se desató una campaña mediática que no ha cesado a lo largo de todos estos años, pero surge a partir de que comienzan en Cuba los juicios a los esbirros de la tiranía de Batista, a los criminales, a la gente que había asesinado a muchos cubanos, y entonces en el mundo entero se empieza a desatar una campaña. Estos medios como la UPI y otras agencias al servicio de Estados Unidos comienzan a desatar una campaña tergiversando toda la realidad que había en Cuba. Ahí se le ocurre a los líderes de la revolución crear la Operación Verdad, que invitan a periodistas extranjeros de diferentes medios, pero sobre todo latinoamericanos, a que conozcan y a que constaten la realidad que estaba, lo que estaba sucediendo en Cuba en esos momentos. Ahí surge la idea de crear Prensa Latina, una idea que cristaliza a través del periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, que había estado en la Sierra Maestra. Un año antes, en el 58, había subido a la Sierra Maestra a entrevistar a Fidel Castro y al Che Guevara para un medio argentino. Hay una anécdota también que da fe de la perseverancia de Massetti, porque cuentan que cuando él baja de la sierra, que había ido clandestino, por supuesto, que pasa el trabajo para su radio acá en Argentina, le dicen que no se escucha, que no sirvió el trabajo. Y él vuelve a subir clandestino a la sierra y vuelve a repetir las entrevistas. ¡Qué increíble! Y entonces da una fe de la perseverancia de este hombre, que después que se le encomienda la tarea, que el Che le encomienda la tarea de crear Prensa Latina, al final él decide al año siguiente o en 61 o 62 decide dejar Prensa Latina e imitar o tratar de hacer lo que hizo el Che, y se va como comandante segundo a forjar una guerrilla en Argentina, y allí muere, desaparece en las selvas de la provincia de Salta cuando trataba de fomentar una guerrilla en su país. Te puedo decir que Prensa Latina siempre surgió, como su nombre lo indica, agencia informativa latinoamericana, un enfoque totalmente latinoamericano, y como una alternativa a estos monopolios de la información siempre se ha alineado a la izquierda en defensa de los que no tienen voz, en defensa de lo que no, de la gente que no está en los medios, los que nunca nadie entrevista los grandes medios. Y por eso siempre esta otra lema que siempre puso Mazzetti, y lo hemos mantenido hasta ahora, de que Prensa Latina es una agencia objetiva, pero no es imparcial. Siempre hemos dejado claro que siempre vamos, de qué lado estamos a la hora de informar. Y justamente Fidel Castro dijo al respecto de la creación de Prensa Latina: se impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia, pero que defienda a los pueblos americanos en su lucha por la democracia, que sirva de contrapeso a las campañas confusionistas empeñadas en desfigurar la verdad. Y realmente Prensa Latina se ha destacado precisamente por ser veraz, realista y llegar a donde normalmente no ha llegado la información, a visualizar esos factores del otro lado de la noticia, que hasta ahora en los momentos se sigue practicando. O sea, no ha variado a partir de 54 años que se crea Prensa Latina, mi querido Néstor, estas campañas mediáticas absurdas de distorsión, de mentiras, o sea, hasta perniciosas, como las digo yo. Exactamente, el mismo panorama que existía hace 55 años existe actualmente, y ahí está la labor de Prensa Latina, la constancia, y que no hemos ya logrado ubicar a fuerza de este trabajo como una agencia alternativa, pero también, a la vez que somos alternativas, también competimos con las grandes agencias, ya que hemos sabido aprovechar el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, y estamos así al tanto de todo esto que está ocurriendo en el mundo, siempre tratando de dar una perspectiva latinoamericana y una perspectiva justa del enfoque que le damos a la noticia. Prensa Latina, ¿en cuántos países del mundo está? En Latinoamérica y en el mundo en general. Actualmente tenemos corresponsalías en 32 países del mundo. Son bastantes, ha ido creciendo. Exactamente, hemos crecido, estamos en América del Sur, estamos en todas las capitales de América del Sur, estamos en Centroamérica, en países como Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Ya. Y estamos también en México y en Europa también tenemos oficinas en Asia, tenemos oficinas en África también tenemos oficinas. Qué importante. Estamos hablando de cuántos periodistas que realmente, de alguna manera, como dije al inicio del programa, mi querido Néstor, también trazos de nuestra identidad. El Ecuador rinde homenaje a todos estos hombres y mujeres comunicadores que están regados por todo el mundo, Latinoamérica y el mundo entero. Estamos hablando de qué componente humano conforma Prensa Latina a nivel mundial. Sí, tenemos alrededor de 300 periodistas en total, porque tenemos también, hay que contar con una redacción central en La Habana, que es donde radica nuestra agencia, y allí conformamos una, divididos por zonas geográficas, tenemos unas mesas de redacción, y también tenemos, a partir de hace unos años, incorporamos el servicio de televisión, una división que se llama PLTV, que brinda servicios de noticias e imágenes a muchos medios, no solo en Cuba, sino que tenemos clientes en Venezuela, Bolivia, en el Líbano también tenemos una televisora que reproduce los servicios de Prensa Latina. Ah, mira, ya a nivel televisivo. Y de ahí es también por los medios, las redes sociales, sí, y también vía online, ¿verdad? También tenemos servicios de radio que se nutre fundamentalmente con el trabajo que hacen los corresponsales, que también envían sus noticias, sus pequeñas cápsulas de las noticias que elaboran también para la página web, se elabora en radio, en versión radial, y eso se distribuye también a cientos de clientes que tenemos en el mundo, emisoras de radio sobre todo. A nivel del mundo entero. A nivel del mundo entero. En el Ecuador, ¿cuándo se crea Prensa Latina? En el Ecuador, Prensa Latina surge desde el mismo año 59. Ah, mira. Casualmente me contaba, porque bueno, no lo sabía el dato, que el historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño me cuenta que su padre fue uno de los que estuvo en Cuba a raíz de la Operación Verdad. Fue uno de los periodistas invitados a Cuba por la revolución en el año 59, y cuando se crea Prensa Latina, él fue el primer representante de Prensa Latina acá en Ecuador. En el Ecuador, ¿no? Y desde ese momento Prensa Latina, con altas y bajas, en dependencia de los gobiernos que estaban de turno, porque bueno, se recuerdan que rompieron relaciones con Cuba por presiones de Estados Unidos en los años 60, en la OEA, Cuba expulsan a Cuba de la OEA, y muchos gobiernos latinoamericanos, con excepción de México, rompen relaciones con Cuba, y ahí también hubo problemas con la representación de Prensa Latina en estos países. Y en Ecuador, con altas y bajas, siempre había representantes, a veces no estaba, pero siempre se trató de brindar toda la información. También, bueno, el arqueólogo Lenín Ortiz también exactamente, parte también de la creación. Te iba a decir eso, porque el arqueólogo Lenín Ortiz también participó muy activamente y me apoyó mucho en la creación y en la fundación de la formalidad, exactamente, de la agencia Prensa Latina acá en Ecuador. Es bastantes años, o sea, desde que se crea también Prensa Latina está de corresponsal. Sí, estamos acá. ¿Y cómo ha sido este proceso de tantos años aquí en el Ecuador? Bueno, como te comentaba, acá con altas y bajas, siempre hemos tratado de dar la información con la veracidad correspondiente, tanto independientemente del gobierno que estaba en turno. Pero hay que reconocer que a partir del 2007, en enero de 2007, con la llegada al poder de la Revolución Ciudadana, Prensa Latina ha reforzado incluso su corresponsalía. Acá tenemos ahora un corresponsal jefe y un segundo corresponsal, porque realmente Ecuador ahora genera mucha noticia, es de mucho interés a nivel internacional lo que está sucediendo en Ecuador. Entonces estamos enfrascados en esa tarea de reflejar, de dar a conocer al mundo la realidad ecuatoriana. Y la realidad, solo con, bueno, es un equipo de trabajo, pero solo dos personas de alguna manera, y hacen un montón de cosas, por favor, eso es increíble, y es parte del profesionalismo, ¿no? Y del compromiso, ese es parte del compromiso. Vamos a hacer, ¿qué te parece?, otro corte musical, y nos vamos hasta Cuba con Silvio Rodríguez, y Cuba va con la canción. Regresamos enseguida. Machete, se enreda. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Bueno, ya estamos de regreso. Prensa Latina cumple 55 años, más de medio siglo. Así, el mismo tiempo como tiene más de medio siglo todo este bloqueo económico internacional que tiene sumido realmente, y a pesar de todo nos han dado un ejemplo de lucha comandado por el gran líder revolucionario Fidel Castro, ahora por Raúl Castro, ¿no? Y toda esa gente comprometida de la Revolución Cubana. Pero son más de 50 años, más de medio siglo de este bloqueo absurdo y todas estas noticias que se van generando también en Cuba en actualidad, y que a veces, como es costumbre, se van distorsionando las historias y las realidades. Gracias a Dios, como dijéramos los ecuatorianos y los quiteños, existe Prensa Latina u otros medios alternativos, como también como Telesur, para la información adecuada y que no se distorsione y que tengamos otra comprensión de la comunicación. ¿Qué ha implicado, mi querido Néstor, estos 50 años de bloqueo para Cuba, para el archipiélago, para la isla cubana? Bueno, el bloqueo ya, como decía, 50 años, más de 50 años de esta medida tan absurda, ha implicado mucho sacrificio para el pueblo cubano, a todos los niveles, desde el punto de vista de la salud, de la educación, del transporte. No es que tampoco vamos a ser absolutos y vamos a echarle toda la culpa al bloqueo también, pero gran parte, o la mayor parte de la situación que enfrenta Cuba actualmente ha sido causada por el bloqueo. ¿Qué significa el bloqueo? Para que la gente que nos escuche no entiende, o de pronto dice, no, los cubanos no hay que comer, no sé qué, les falta eso. Pero ¿qué implica tener un bloqueo como país? Bueno, Cuba, como sabe todo el mundo, es una isla. Y como isla, el mercado más cercano que tiene es Estados Unidos. Su mercado natural sería Estados Unidos, porque 90 millas solamente separan a Cuba de Estados Unidos. Y el bloqueo implica a Estados Unidos, durante todos estos años ha logrado hacer una madeja, un entramado tan fuerte alrededor de la isla para evitar no solo que los productos norteamericanos lleguen a Cuba, no solo que los turistas norteamericanos lleguen a Cuba, no solo que comercien Cuba y Estados Unidos directamente, sino que han logrado codificar ese bloqueo a través de otras leyes, que por ejemplo un barco que Cuba contrate para traer mercancía de Europa no puede tocar en 6 meses, si llega a puerto cubano no puede tocar durante 6 meses siguientes, no puede tocar un puerto norteamericano. Por lo tanto, ninguna naviera se atreve a alquilar un barco a Cuba, a fletar un barco a Cuba, porque sabiendo que hasta dentro de 6 meses no podrá hacer negocio con alguna compañía estadounidense. Qué penal, ¿no? Implica también que un producto, por ejemplo, Cuba es un exportador de níquel, uno de los mayores, que cuenta con las mayores reservas de níquel del mundo, pero hay una ley estadounidense que ningún producto, para importar un producto en Estados Unidos, un auto o cualquier maquinaria, tiene que tener menos de un 10% del níquel cubano, porque si no ellos no lo aceptan. Entonces, por lo tanto, implica que ninguna empresa de otro país le compre el níquel a Cuba para evitar ser sancionada. Cualquier banco, muchos bancos europeos han sido sancionados en los últimos años por hacer transacciones con moneda, con dinero procedente de Cuba, independientemente de que Estados Unidos no tenga nada que ver en esa transacción, pero a la hora de ellos hacer la investigación por la oficina que tienen una oficina dedicada que se llama la OFAC, dedicada exclusivamente a vigilar todas las transacciones que se hacen en el mundo. Y te cuento que incluso Prensa Latina aquí en Ecuador ya pasó por ese problema, porque hicimos una vez una transacción a una corresponsalía nuestra aquí en Latinoamérica, pero la transacción pasó por un banco por Estados Unidos, como casi todas las transacciones que se hacen. Así, eso te iba a decir. Y ellos incautaron el dinero. Realmente era una cantidad ínfima, pero incautaron el dinero y se declararon con derecho a incautar ese dinero. Nosotros reclamamos, pero... Sin vergüenza, ¿no? Y el banco ecuatoriano no pudo hacer nada tampoco, porque ese... aparte no se iba a arriesgar, creo, tampoco a hacer nada para no perder las relaciones con Estados Unidos, pero es una idea de hasta dónde llega la magnitud de esas medidas tan absurdas, nefastas, tan inequitativas, ¿no? Tan inhumanas. Y son tan absurdas e inhumanas, pero incluso que en Estados Unidos afectan a Estados Unidos de rebote, como decimos, porque los turistas norteamericanos no pueden ir a Cuba, tienen que pedir permiso, pero muchos se arriesgan, van por un tercer país, vuelan a México, de México van a Cuba, vuelan a Bahamas, y de Bahamas se trasladan a Cuba. Y ahora recientemente, la semana pasada, la propia Hillary Clinton reveló que va a ser un libro que va a sacar próximamente, esta semana creo que iba a salir, que ella dice que en ese libro, que ella dice que le propuso a Obama, le sugirió a Obama levantar el bloqueo a Cuba. Y hay actualmente una gran presión en el Congreso de Estados Unidos. Muchos congresistas están abogando por levantar el bloqueo. No creo que sea porque quieran que Cuba prospere en el campo como desde el punto de vista como país socialista, sino simplemente porque se han dado cuenta que a pesar de todos estos años de bloqueo, de estos años de injusticia, no han podido doblegar al pueblo cubano, no han podido derrocar a la revolución. A la revolución, y que eso es tan importante. Pero también hay otro caso, por ejemplo, que todavía se mantiene, que es otro acto deshumano, injusto, como son la historia de estos 5 héroes. 2 ya están en Cuba, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya regresaron. Coméntanos un poco, y un poco siempre es importante no perder la memoria. A veces nos olvidamos, a veces de pronto nos vienen las noticias mediáticas en ese momento y después vamos olvidando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó con estos 5 héroes cubanos? ¿Por qué los cogieron presos en Estados Unidos, en Miami, en la Florida? Bueno, estos 5 compañeros fueron arrestados en septiembre de 1998. Jóvenes cubanos, fueron 5 jóvenes cubanos que pertenecían a un grupo que estaban en Estados Unidos, y ellos se dedicaban a recopilar información sobre la labor de los grupos anticubanos radicados en la Florida. Y terroristas, ¿no? Estos grupos que habían realizado ataques contra los hoteles tan recientemente como en 1997, que ponían bombas en hoteles cubanos para ahuyentar el turismo. Grupos que hay, y que estaban relacionados con connotados terroristas como Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, y por eso estos jóvenes se dedicaban a monitorear las actividades de estos grupos para alertar al gobierno de Cuba. Y exactamente llama la atención que una de las cosas que ellos los detienen en el 98, a raíz de que el gobierno de Cuba le proporcionó una información al gobierno de Cuba sobre que se estaba preparando unos actos terroristas dentro de Estados Unidos, y Cuba le pasa la información al gobierno de Estados Unidos, y a raíz de esta información el gobierno, lo que hace el FBI es, ya descubre que existen estos cubanos y los arrestan en lugar de agradecer, porque también se iban a cometer acciones terroristas en Cuba, en Cuba y en Estados Unidos. Y entonces Cuba alerta a las autoridades estadounidenses, y a raíz de eso es que los detienen. Pero incluso en el juicio que se realizó en Miami, se probó y se quedó demostrado por las autoridades, por personalidades militares estadounidenses, que los 5 cubanos nunca pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, que nunca tuvieron acceso a información vital o a información militar de interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Simplemente eran grupos que se dedicaban a monitorear las actividades de otros grupúsculos, de estos grupúsculos anticubanos, asesinos, radicados en la Florida. Pero a pesar de todas estas pruebas, en un juicio que fue calificado como muy amañado y demasiado politizado por las propias autoridades estadounidenses, propias autoridades medias en Estados Unidos, admitieron que este juicio había sido demasiado politizado y que nunca debió realizarse en la Florida, porque allí, en Miami, porque allí la campaña anticubana fue muy feroz, y los medios de prensa incluso le pagaron, la fiscalía le pagó a periodistas del Nuevo Herald y del Miami Herald para que publicaran información sobre este caso, exacerbando los ánimos contra los cubanos, los detenidos. Los condenaron a penas injustas, demasiado. Injusto, 2 cadenas perpetuas para el caso de Gerardo, 1 cadena perpetua para el caso de Ramón y otro para el caso de Antonio Guerrero, que son los 3 que permanecen en la cárcel. ¿Quiénes salieron? Salió René González. Pero cumpliendo su sentencia, ojo, uno de ellos, ¿no? Los que están ya de regreso a Cuba, regresaron a Cuba, ¿o no? Sí, cumplieron íntegramente la sentencia. René González y Fernando González cumplieron íntegramente la sentencia, uno de 15 años y el otro también, que había sido condenado a 18 años, después una rebaja y entonces una apelación, y ya están en Cuba, los 2 están en Cuba. Pero incluso en el caso de René, como era ciudadano estadounidense, tuvo que renunciar a la ciudadanía estadounidense para poder regresar a Cuba, porque le querían, él salió a los 12 años, le quedaban 3 años y querían que cumpliera los 3 años en prisión domiciliaria en Estados Unidos, a menos que renunciara a la ciudadanía. Él renunció y al final la jueza le permitió regresar a Cuba. Y en el caso del otro señor que ya está Ramón allá. Ramón también Ramón no perdón Fernando, que ya está en Cuba, cumplió 15 años, cumplió de 18 que le habían impuesto, creo que cumplió alrededor de 15. Pero qué terrible, ¿no? O sea, qué injusticia tan grande, por eso son los cinco héroes que se les denomina. Hay otros tres que todavía es incierto su destino. Es incierto su destino, porque ya, como decía, como he leído y dicen las autoridades cubanas, ya están agotadas todas las vías legales, ya todas las apelaciones que se debía, que se había que hacer y se podían hacer, se hicieron. Ahora esto está en manos del presidente Obama, un indulto de parte del presidente, el único que puede solucionar el caso. Y con todas estas campañas de todos estos años, desde Cuba, desde Latinoamérica, desde incluso los Estados Unidos, ¿qué visión o qué respuesta han tenido del presidente Obama? Bueno, hasta ahora no, se hace loco. No creo que ninguna, porque la campaña a lo largo de todos estos años ha sido bien fuerte. Se le mandan cartas al presidente. Ahora mismo acaba de concluir una jornada por los cinco en Washington, desde el 5, que se llama así, se llama 5 por los 5, porque cada el día 5 de cada mes se realizan una campaña internacional en todos los países, la mayoría de los países del mundo. Y en el caso de Estados Unidos se realizó esta semana una jornada por los 5. Ahí estuvo desde el actor Danny Glover y Cindy Sheehan, la madre de uno de los estadounidenses que murió en la guerra de Irak, que se ha convertido en una activista por la paz. Y varias personalidades estadounidenses estuvieron en esta campaña frente a la Casa Blanca y en varios lugares, en simposios que hicieron promoviendo la liberación de los cinco y dejando bien claro que está en manos, que son inocentes y que la solución está en manos del presidente Obama. Y te quería comentar, aquí llama la atención que ahora recientemente Obama decidió, y para que vean que no es tan imposible hacerlo, porque Obama recientemente liberó a cinco presos que tenían ahí acusados de ser miembros del Talibán, y los liberó a cambio de un soldado, un oficial de menor rango de Estados Unidos que habían sido detenidos. Entonces, si con la percepción que tienen en Estados Unidos de los talibanes, figúrate que los acusan de ser los autores del atentado a las Torres Gemelas, de todos los atentados en el mundo, y con esa percepción y ese grado de malignidad que le han impuesto a los musulmanes en este caso, y Obama se decidió liberar a cinco de estas personas por un soldado estadounidense. Entonces, da la idea de que el poder que tiene él para hacer, porque tomar estas decisiones. Con toda lo terrible de tenerlos en Guantánamo, que pobre, también pobre gente, que es pobre una cárcel. Gente, exactamente, una cárcel que por humana, demás, o sea, por terrible. Demás, que se encuentra también, recuerdo, en un territorio cubano. En una zona de Guantánamo. Porque mucha gente cuando habla de Guantánamo, Cuba, ¿no? Guantánamo es una base militar que está en poder de Estados Unidos desde el principio del siglo XX. ¿Y pueden retirarla? ¿Por qué se mantiene ahí? Porque la gente de pronto desconoce eso también, porque cuando en el año 1900, cuando Cuba se libera de España y cae en manos de Estados Unidos. Ajá. Porque Estados Unidos, recuerden que intervino en la guerra hispano-cubana y después se llamó guerra hispano-cubano-americana. Así. Y entonces ahí cuando Estados Unidos interviene, cuando ya la guerra estaba prácticamente ganada, España estaba derrotada, interviene Estados Unidos con sus naves de guerra y sus soldados y se hace como que eran los grandes libertadores de Cuba. De Cuba, y eso pasó también y ponen en el gobierno, mundiales, acuérdese. Exactamente, y ponen gobiernos y quitan gobiernos y ahí el primer gobierno que ponen, que fue el primer gobierno constitucional, ahí implantan ellos una le hacen firmar un tratado que se llamaba Tratado de las Bases Navales y carboneras, cuando aquellos recuerdan que eran con vapor los barcos de guerra. Y entonces ese tratado es a perpetuidad. Entonces ese tratado, Cuba, incluso después del triunfo de la revolución, Cuba ha exigido siempre el retiro de la devolución de ese territorio, pero como las relaciones nunca han marchado bien, Estados Unidos se niega, incluso, y Cuba se niega a su vez a recibir el dinero que supuestamente Estados Unidos debe pagar por el arriendo. Cuba, con un problema de dignidad, se niega a recibir ¿no? ese dinero. Por supuesto, aparte dinero, donde ha corrido mucha sangre y sigue corriendo. A veces de los Estados Unidos, o la mayoría de veces tenemos que decir, se creen los salvadores, salvan entre comillas a los países de los supuestos tiranos, como siempre, monotemáticamente lo reitero aquí. Pero realmente yo creo que cumple todos los... incumple todo y violenta todos los procesos de los derechos humanos a nivel mundial, provoca guerras, hace una serie de cosas, ¿no? E incluso también ahora que va a haber esta convención de las Américas, ¿verdad? Que vean todo esto, el Congreso, este encuentro de los pueblos de las Américas, y que de alguna manera están oponiéndose a que participe Cuba, como siempre. Pero hay una cosa importante, que los países latinoamericanos se han solidarizado, y si no permiten la participación de Cuba en esta cumbre de las Américas, no van a asistir a alguno de los países. Cuéntanos un poco. Sí, exactamente, y ahí hay que destacar la actitud del presidente Correa. Correa, qué chévere. Porque Correa, Rafael, el año pasado, sí, el anterior, en 2013, que fue el anterior... Cada dos años, la próxima va a ser el 2015 en Panamá. En el 2013 en Cartagena, el presidente Correa había advertido y le envió una carta al presidente Santos que si Cuba no estaba en la cumbre de las Américas, él no asistiría, y que él no iba a asistir a ninguna otra cumbre de las Américas si Cuba no estaba representada en igualdad de condiciones. A raíz de esa actitud tan valiente del presidente Correa, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que es la que organiza este tipo de cumbres, le extendió una invitación a Cuba, pero una invitación más bien formal, y Cuba no estuvo en la cumbre, en la siguiente reunión de la OEA. Porque bueno, recuerden que, como les decía anteriormente, Cuba fue expulsada de la OEA en los años 60, principios de los años 60, en el 60, a raíz del triunfo de la revolución. Y entonces, ahora el presidente Correa, el miércoles pasado, un encuentro que tuvo con la prensa extranjera al cual asistimos, reiteró que no podría haber una cumbre de las Américas sin Cuba. Ya no más, era un absurdo tener una cumbre que se representa, que decía cumbre de las Américas cuando no había un país, había exclusión de un país de la americano. Y esa actitud de Correa ha aprendido en los diferentes gobiernos latinoamericanos, y ahora mismo en la reciente cumbre de la OEA que hubo en Paraguay la semana pasada se reafirmó posición de que no solamente ya Ecuador, ahí estaba Argentina, Nicaragua y varios países más de América Latina, reafirmaron que si Cuba no estaba en esta próxima cumbre no habría cumbre, porque no iban a asistir. Y hoy también el canciller Ricardo Patiño lo reafirmó acá en Quito. Y yo pensamos que sí, que la OEA, aunque está supeditada, uno sabe que está supeditada a Estados Unidos. Ajá. Y que Estados Unidos es el principal financista, como ha denunciado también Ecuador, pero la OEA se debe a los países latinoamericanos también, y yo creo que sí, que... Y está conformado por países latinoamericanos, por favor. Entonces yo creo que esto parte es importante, estos procesos que se viven en Latinoamérica, y sobre todo la visión, mi querido Néstor, de los procesos de unidad. Qué importante es estar unidos los latinoamericanos, los países latinoamericanos, para tener estas posiciones, y que también es parte de defender la dignidad de nuestros pueblos, como soberanos y libres que somos, ¿verdad? Exactamente, ahí te quería comentar, por ejemplo, la OEA, yo creo que sí, tiene una vida finita en este sentido, porque el presidente ya también Correa ha dicho abiertamente que en su opinión la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, es el órgano que está llamado a reemplazar a la OEA como un órgano verdaderamente regional. Porque bueno, Estados Unidos y Canadá no son países latinoamericanos. Así es, y entonces, y son intereses muy fuertes con relación a los de Latinoamérica, ¿no? Y pensamos que, y hacemos voto realmente, porque eso se acaba de cumplir. Claro, y a la final con la CELAC se puede hacer fortalecer. ¿Y qué beneficios, de pronto la gente se preguntará también, qué pasaría si nos salimos de la OEA? ¿Qué beneficios trae ser parte de la OEA? Bueno, realmente no sé, el punto, porque la OEA con todos sus organismos, organizaciones que tiene, todos sus organismos internos, como ya se ha hablado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que, como se ha denunciado también, recibe dinero hasta de la Unión Europea. Entonces, y ni siquiera tiene su sede en un país que ha firmado la... Y que ni siquiera Estados Unidos... Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José. No ha firmado, exacto. Es la base, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, es la base que sustenta el tema interamericano de derechos humanos, y Estados Unidos no lo ha ratificado. Y entonces la OEA, la CIDH está en Estados Unidos. Que no debería estar ahí realmente, Correa tiene toda la razón. Exactamente, porque... No tiene ni voz ni voto. Exacto. Y entonces Estados Unidos, pero bueno, es uno de los es el principal financiero. La mayoría de los funcionarios de la CIDH son estadounidenses. También algo que es incongruente. Claro. Y entonces, esa es por eso una de las batallas que está librando actualmente Ecuador para tratar de cambiar la sede, que la sede de la CIDH esté en un país realmente que sea... firmante del Pacto de San José. Que sea parte de, no fuera de. Exactamente. Ni siquiera firma, así como tanto que hablan del medio ambiente, de la polución y una serie del cambio climático y critican a otros países, pero estos grandes contaminadores nunca han firmado los tratados ni siquiera de Kioto. Sí, y para demostrar que incluso que no se trata, que si es un problema financiero, lo que hace que estos sistemas interamericanos estén radicados en Estados Unidos. Ecuador acaba de anunciar, esta semana pasó en Paraguay, en la cumbre de la OEA, que le dará $1,000,000 al sistema interamericano de derechos humanos. Para fortalecer ese sistema interamericano de derechos humanos, le va a otorgar $1,000,000 de financiamiento. Entonces, para ver, después que hace ese concrete, a ver qué argumento va a tener los países que defienden que la CIDH esté en Estados Unidos, porque ya si no va a haber un problema de financiamiento. Pienso yo. Así es. Entonces, pero son intereses muy fuertes. Lo que pasa es que también el imperio y las políticas, no el pueblo, las políticas norteamericanas, también se les debe mover el piso, mi querido Néstor, que los países latinoamericanos, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Bolivia, ¿me entiendes? Estén otros procesos de cambio y de dignificación de nuestra soberanía y de lo que queremos como pueblos, ¿no? Que es esta equidad realmente, mejor calidad para los pobladores, que ya no estamos tan cabeza abajo, ¿verdad? Siguiendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional o tenemos presidentes o funcionarios serviles o vendepatrias también, ¿no? Entonces eso también les debe mover el piso y de alguna manera por eso tanta propaganda nefasta, perniciosa, como yo le digo, mediática con Venezuela, con Cuba, con Ecuador, con todos los países, ¿verdad? Exactamente, ahí se ve que está todo orquestado ya y el imperialismo, como decía el comandante Guevara, no se le puede dar ni un tantico así. Nada. Porque enseguida se aprovechan y se está viendo ya que hay un resurgimiento de esta fuerza de derecha en el continente. Con Venezuela están intentando derrotar por todos los medios. Están derrotando el fascismo, ojo, es peligroso. Exactamente, están tratando de derrocar por todos los medios al gobierno del presidente Maduro. Y bueno, qué más inconstitucionalidad, qué más antidemocrático puede ser estas protestas que no buscan en las urnas, o buscan lograr lo que no pudieron lograr en las urnas, que es mediante la violencia y la protesta. Los guarimberos, como le llaman. Entonces, se está viendo este resurgir de la derecha que no se conforma con haber perdido los gobiernos, es decir, el gobierno en varios países casi al mismo tiempo. Claro, y sobre todo, no es que hay dictaduras. Hay el pueblo que elige democráticamente a sus presidentes. Exactamente. Así que, ojo, ¿no? Ninguno de estos gobiernos ha llegado al poder por otra vez. Por la dictadura, no sea, por... Que no sea elecciones. Todos han sido electos, han sido reelectos. Democráticamente. Y en caso de que hay cambios de constitución, han sido aprobadas también por en consulta. Pueblo. Entonces, no sé a qué punto puedan... ¿Cuál es el rol que debe tener la comunicación actual, mi querido Néstor? ¿Y qué importancia es tener estos medios de comunicación como Prensa Latina en América Latina, en el Caribe y también en otros países del mundo, como en África, en Asia, donde también existe una violencia desatada y tenemos que analizar todos los países que ha invadido o que dizque, entre comillas, ha salvado Estados Unidos, están peor de lo que estaban antes? Exactamente. Realmente es terrible la violencia diaria, cómo muere la gente, realmente los pueblos deberíamos unirnos en contra de la violencia tan absurda e injustificada y provocada. Esas son las consecuencias, dizque, de los salvadores del imperio. Sí, yo creo que en este caso la tarea de medios alternativos como Prensa Latina y otras fuentes de información realmente es importantísima, porque existen todavía los mismos monopolios de la información y de la comunicación que existían hace 55 años cuando surgió Prensa Latina. Existen todavía, incluso están más fortalecidos porque cuentan con el apoyo de todo ahora, de todas las nuevas tecnologías, y existe, y la información llega inmediatamente a todas partes del mundo en cuestión de segundos. Y entonces estos medios como Prensa Latina tratan siempre, hacen esta labor de contrarrestar ese barraje de información tergiversada muchas veces, porque se crean muchos estereotipos, y entonces ya se crean los estereotipos por haberlo machacado una y otra vez a través de los medios, y se crean como en el fondo, eso mismo que les comentaba ahorita, los musulmanes entonces son todos terroristas, Cuba es una isla totalitaria, cerrada, que los cubanos estamos muriéndonos de hambre, y así. Y lo que dicen de Venezuela, no, mira la mala información. Venezuela, exactamente, vimos cómo en Twitter han usado fotos de otros países, de otras protestas de años anteriores y en otros lugares incluso, y para manipular esta información. Y entonces ahí es donde creo que deben jugar el papel de los medios, pero también sobre todo el papel de los lectores, no dejarse embaucar, tratar de confrontar, no creer siempre en todo lo que le dicen, porque CNN es CNN, pero también miente, lo ha demostrado, se ha demostrado más de una vez. Es que entonces, cuestión de los intereses. Exactamente, ¿no? Y no creer tampoco, como yo le decía a unos colegas, que la libertad de prensa, la tan cacareada libertad de prensa que hablan, porque es un mito la libertad de prensa. Así la es. Libertad de prensa termina cuando empiezan a afectarse los intereses del dueño del periódico, del dueño de la emisora, del medio de comunicación. Ahí ya se acaba la libertad de prensa. Y todos los que se quejan son los que atropellan realmente la libertad de prensa. Y mira a ver cómo los tratan a sus funcionarios o a sus empleados. Exacto. Y si de pronto se salen de la línea, pues los votan o los aíslan totalmente. Exacto. Entonces eso es grave. Entonces yo creo que los ciudadanos, los latinoamericanos, estamos ya creciendo, hemos crecido, hemos recuperado la dignidad y tenemos nuestro criterio de ver las cosas y discernir. Y sobre todo, decir que felicitaciones a Prensa Latina, mi querido Néstor, que sean 100 años más, que siga creciendo, que sigan integrándose países, otros países, y que de alguna manera tratemos de hacer una comunicación realista, comprometida y también afianzada a lo que nosotros representa Latinoamérica, esta patria grande. Así también las mismas herramientas, no tan absurdas, pero con las mismas herramientas de los medios sociales, tenemos que luchar también y ponernos en ese mismo nivel de medios y de estrategias para contrarrestar toda esta nefasta y mala información que se da y se seguirá dando. Por eso tenemos que realmente tener mucha conciencia y tener la capacidad de discernir, y que sobre todo que tenemos que ir caminando y no retroceder ni un paso atrás de las cosas conseguidas. Hay que cambiar muchas cosas, hay que ir mejorando muchas cosas, hay que ir haciendo autocríticas e ir transformando lo que tiene que ir transformando para la sostenibilidad de cualquier proceso revolucionario democrático que se viva en Latinoamérica o en el mundo entero, mi querido Néstor. Que sigan 55 años, 1000 años más, mi querido Néstor, y un abrazo a toda esa gente, esos periodistas aquí en el Ecuador que hace Prensa Latina, y sobre todo a nivel mundial, y que viva la revolución cubana, que siga, que ha sido realmente uno de los ejemplos, y un país tan solidario y hermano como ha sido la República de Cuba acá, para nosotros, querido Néstor. Muchas gracias, y decirle que pueden contar con Prensa Latina siempre, y como nuestro lema dice, siempre estaremos al servicio de la verdad. Exacto, y alguien dijo, siempre este medio de Prensa Latina ha estado igual que la Revolución Cubana, al lado de las causas justas, para apoyarlas y reflejar el punto de vista de los latinoamericanos, su realidad, sus luchas y sus victorias. Y voy a terminar justamente con una canción de Latinoamérica, de Calle 13, que todos nos unamos cada vez más y nos fortalezcamos para ir hacia el verdadero suma causa o buen vivir. Y también una frase del comandante Hugo Chávez, que es media fuerte, que a veces la digo acá. Él decía, gringos de mierda, váyasen al carajo, que hoy hay una Latinoamérica digna, libre y soberana, mis queridos amigos y amigas. Bueno, y nos vamos y nos despedimos. El tiempo vuela. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi querido Néstor, y felicitaciones, y muchas gracias por todo ese aporte que hace Prensa Latina en el mundo entero. Muchísimas gracias, mi querido Dani. Como la canción es media larguita, me despido para no pasarme del tiempo. Y no se olviden, sigan en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura. Cayacama, siempre propositivos, con mucha energía, solidarios y siempre luchando y reflexionando que debemos parar tanta violencia.